mal. Salió tortugo del arenal y lo mataron por animal. Porque te falta la hondura, porque rechinas careta, porque te falta la hondura. Así rechina mi suegra cuando saca la basura. Salió tortugo del arenal y lo mataron por animal. Salió tortugo del arenal y lo mataron por animal. Una niña de 15 años a su mamá le pregunta. Una niña de 15 años a su mamá le pregunta. ¿Qué es lo que hacen los hombres cuando se van a casar? Salió tortugo del arenal y lo mataron por animal. Salió tortugo del arenal y lo mataron por animal. Y su mamá le contesta, como es una madre fiel. Y su mamá le contesta, como es una madre fiel. Lo primero que ellos hacen, ir a la luna de miel. Salió tortugo del arenal y lo mataron por animal. Salió tortugo del arenal y lo mataron por animal.